Los Cayos a través del Nuevo Sol. Mi gente de Puerto Rico, hoy a las 3 de la tarde comienza el nuevo programa en las tardes en Puerto Rico, en la Mega. Se llama El Mega Reguero. Today at 3 p.m. mi gente en la Isla del Encanto, ya tú sabes. Están preparando allá los muchachos para arrancar el nuevo show. Make sure you stay tuned in. Bueno, ¿qué más quiere escuchar en este lunes de recuperación total? Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 y también voy a elegir el ganador de IG, el más activado en los comentarios en la última fotito. Te llevo para el concierto. Ah, el próximo sábado, next Saturday, 4 de mayo, no este, el que viene, lo hacemos en Miami, ¿no? El sábado 4 de mayo, Casella Center, Miami Bash, en Tarima, el sábado 4 de mayo, next Saturday, not this one, el próximo de arriba. Te espero en Miami, toda mi gente de Miami, ahí tienen una cita conmigo en el Miami Bash. Get your tickets, Ticketmaster.com, y en la taquilla de la arena, Casella Center, antigua American Airlines Arena. All right, ya regreso con la ñapa, con el postre, con el happy ending, musicalmente hablando, no sea mal pensado. Mete mano DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero. Desde